Rebeldes con Causas. Servicios informativos. Una plaga de hormigas culonas invade Nueva York. La plaga de hormigas culonas se están comiendo la ropa de los guardaespaldas de Barack Obama y junto al presidente se están quedando desnudos en la rueda de prensa televisada en directo. Toda la población de Estados Unidos han podido asombrarse ante los genitales del presidente de los Estados Unidos. Descubierto Cristiano Ronaldo en la habitación de un hotel con Leo Messi. El recepcionista de un hotel de lujo en Madrid ha encontrado a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi en la cama desayunando. Según nos cuentan, parecían muy enamorados y felices. Parece ser que habían pedido fresas con nata, ya que parte de ella quedó esparcida en sus mejillas. Beyoncé locamente enamorada de Stefan. La relación de la Beyoncé y Jay-Z ya se va agotando por el famoso cantante de rap ha descubierto que su esposa tiene un amante y lo que más le ha enfadado al cantante fue que está locamente enamorada de su amante llamado Stefan. Este chico es muy joven, aunque no tenga dinero, la conquistó con sus encantos personales. Este chico iba a todos sus conciertos y donde fuera ella, él iba a verla. Se dice que un día se encontraron en la playa, el guardaespaldas de la cantante no pudieron hacer nada porque ella dejó que se acercara el chico y ahí comenzó todo el romance. Se dice que la cantante salía por la noche y no volvía hasta el día siguiente. Belén Esteban se opera los dedos de los pies. La princesa del pueblo se le infectaron los dedos por unos hongos de origen desconocido. Por no secarse los pies adecuadamente le salió moho en los dedos. Para disimular se fue a una esteticiana a pintarse las uñas que le dibujó una especie de jardín. Al no poder arreglarlo terminó pasando por quirófano. Y hasta aquí las noticias.